puesto barrota mi ventana, han encarcelado mi corazón. Ahora son más grises las mañanas y los atardeces han perdido su color. Preso y entre sabanitas blancas, del perfume de la noche y almohadas de algodón. Ahora y ahora soy el dueño del alba, solo un tema para mi pluma, biografía de mi canción. Como un caudal que vaya hasta un puerto y desemboca ahí en el mar, es el mar de mis tormentos. Yo le llamo soledad. Que mira tú cómo me duelo si no vienes a mi lado. Hace tiempo que te ensueño que me tiene enamorado. Que mira tú cómo me duelo si no vienes a mi lado. Hace tiempo que te ensueño que me tiene enamorado. A plantar semillas sin parar, pero el fruto que he ido recogiendo y es mi compañera Soledad, Soledad. Ella no tiene el pelito negro, enemiga es de la ilusión. Ella sabe dónde vivo y dónde duermo. Ella es la reina de mi habitación. Es como un caudal que baja y hasta un puerto y desemboca ahí en el mar. Es el mar de mis tormentos. Yo le llamo soledad. Que mira tú cómo me duelo si no vienes a mi lado. Hace tiempo que te ensueño que me tiene enamorado. Que mira tú cómo me duelo si no vienes a mi lado. Hace tiempo que te ensueño que me tiene enamorado.